poquito de palmas y hacemos palmirar. Lleva, lleva. Chicos, saltando, saltando, saltando. Todos, todos, todos. Fiesta con el ritmo. Todos saltando, meneando. Fiesta con el ritmo. Fiesta con el ritmo. Eso, chicos, recibimiento. Lleva, Carola, llévale. Allá voy. Uy. Pikachu. Mirando en el fumilla, no cae la vuelta. Y si te gusta, bailando. Vamos, Nati. Ayer que salí de casa me encontré con Margarita. Como ella estaba tomando le brindé una copita. Ella me dijo que no, y yo le seguí insistiendo. Entonces me contestó, vamos a seguir viendo. Y la voy levantando en la noche, esto me copa. Y la voy levantando en el día, esto me copa. Y la voy levantando en la noche, esto me copa. Y la voy levantando en el día, esto me copa. Vamos, pelado, esto. Y Naudi, ahí va. Para la máxima, Bella Vista, eso. El Liceo Tercera. Vamos, la chica del centro. La llevo para su casa, ya, ya seguimos viendo. Bailando el día y la noche. Después me invito a su casa, pero cuando desperta, era pidiendo la copa. La copa yo le daba, se llevaba a la boca. Me decía que es sabroso. Le sufrí con mi loquito, que me siga dando copa. Y la vuelvo a darme la noche. Y la voy levantando en el día. Y la voy levantando en la noche. Y la voy levantando en el día. Ahora viene a mover los pies de aquí para allá. Eso. Todos los barrios de Córdoba saltando, saltando. Porque es la música del cuarteto de Córdoba. El tinglado. El bajo. Vamos, bicho. Para chicos futura. Recibo el colegio IPE, el clan de Müller ahí. Ayer que salí de casa me encontré con Margarita. Como ella estaba tomando le brindé una copita. Ella me dijo que no, yo le seguí insistiendo. Entonces me contestó, vamos a seguir viendo. Esto me copa. Y la voy levantando en el día. Esto me copa. Y la voy levantando en la noche. Esto me copa. A ver si me ayuda con la palma arriba, palmira que dice. Palmas arriba. Y la voy levantando en la noche. Esto me copa. Y la voy levantando en el día. Esto me copa. Y la voy levantando en la noche. Esto me copa. Y la voy levantando en el día. Esto me copa. Se fue. Lleva, lleva. Allá voy. Primero mayo. Y me copa.